Y en el marco de otras noticias, Marco Silva vuelve mañana. Con un nuevo episodio del show de noticias que marca tendencia. Lo que nos interesa, de lo que estamos hablando. La información para terminar el día al estilo Oasis. Marco Informativo. Marca registrada por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 6 de la tarde. Cuando hay diarrea o vómito, no hay tiempo que perder. Se debe evitar la deshidratación. Por eso, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de rehidratación oral con 60.000 equivalentes de sodio y la suplementación de zinc. Por eso, yo le doy a mis pacientes Pedialyte 60, rehidratante oral con zinc, que además tiene un balance óptimo de glucosa y sodio para una rehidratación rápida y efectiva para toda la familia. Y viene en ricos sabores que los niños sí se toman. Pedialyte 60, experto en rehidratación. Disponible en las principales farmacias del país. Cuando nos volvamos a encontrar, nuestras historias serán distintas. Construyamos juntos un relato con final feliz, cuidando a los que más queremos. Quédate en casa y si tienes que salir, usa mascarilla y guantes. Cuídate para cuidar a los demás. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Placitalia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Estoy aburrido. Ay. Estoy aburrido. Está aburrido, no, mira, lo que tienes que hacer es lo siguiente, con los dedos, junta los dedos. Primero los dedos meñiques con el dedo índice, a y ver, lo empiezas a girar a toda velocidad, ¡Ay, ay! ¡Me lo doblé! Lo vas a pasar. Banco BCI está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:02 minutos y mintieron. Se aclara la voz. ¿Por qué no mintieron? ¿Qué pasó? Porque dijeron 12 grados y hubo casi 14. Sí, Marcelo, que se sepa. ¿Ah? La gente de meteorología manipula el clima. Manipula el clima. Fíjate, no, y la gente que salió entonces convencida de que iba a estar abrigada, finalmente se murió de calor. Exacto, dos así grados más hacen la diferencia. Sí, pues sí, es la gota que te corre. Desde la zona mixta, emerge, en la zona de Camarines, ahí, esperando su punto, Miguel Iván Guerra Aldana. ¿Qué tal, muchachos? Aprovecho de saludar a todos los abonados de Esto Tampoco es Plaza Italia en este partido, que el partido más difícil, yo te diría, de la temporada. Partido el mejor programa arriba deportivo que existe actualmente, que no habla de deportes, ¿eh? Así es. Oye, es una... Oye, es un paréntesis cortito, que... ¿cómo se nota que está Mariano y no Manuel? Que no me puso esa cortina miserable. ¿Y esta no es miserable? Oye, es... No, esta me da ánimo, me hace sentir bien. El rival, Miguel, al que estamos enfrentando, es un rival que ha derrotado a los más grandes equipos del planeta, entiendo, y Chile, que es un país que no está acostumbrado a estos lances, bueno, está tratando de hacerlo mejor, pero con decisiones dubitativas de parte del DT. Sí, es como cuando empiezan a decir que el camarín se empieza a romper, cuando el entrenador no tiene la idea muy clara, empiezan los cuestionamientos, la hinchada empieza a pifiar, empieza a manifestar su descontento, pero lo que sí, como equipo, subimos en la tabla de posiciones el día de hoy. ¡Oh! ¿Qué pasó? Ascendimos. Sí, porque en esta jornada de jueves avanzamos en la tabla de posiciones y superamos a China en total de contagios y volvimos a anotar un nuevo máximo diario de fallecidos con 49 muertos. Subimos la tabla. Pero tengo algo de manera desde negativa. Desde la caseta, exacto, es decir, eso se ha equivocado. En el fondo nos hicieron muchos goles. No es que hayamos subido en la tabla, sino que estamos ya entrando en la zona de descenso. Ah, era el revés. Sí, puede ser, pero es que el titular sin el complemento suena lindo, como Chile supera a China. Mira, superamos una potencia mundial. Claro, pero era negativo, era un ranking que no queríamos. Es un ranking negativo. ¿Lo superamos en qué dígito? Mira, en los contagios, ellos afortunadamente digo para nosotros, no en general, siguen, nos superan, pero... puede ser utilizado en tu contra. Sí, cuidado. Por eso me retracté. Tienen muchos más casos de fallecidos, pero en el caso de contagios, por lo menos hoy día con los 4.654 que se registraron el día de hoy, llegamos a un total de 86.943 de casos confirmados. ¿Ya? En el caso de China, que recordemos fue donde se detectó por primera vez la enfermedad, se han reportado 84.106. Es decir, tenemos casi 2.000 muertos más, perdón, 2.000 casos más de contagios. Ahora ellos tienen 4.638 fallecidos. Yo no quiero ser alarmista. Y son harto más mentirosos que nosotros también, hay que decirlo. Son 1.500 millones. El margen de error ya es todo Chile. Bueno, y ellos son más débiles, mueren más fácil. Acá la gente es muy fornida. Es fortachón, sí, acá. Son alimentados. Ahora, lo preocupante es que China, como tú dices, viene en una etapa muy distinta a la de Chile. Es decir, Chile va a llegar a tener muchos más contagiados de los que tiene en este momento. Sin duda, y bueno, y eso se está manifestando. Hoy día por lo menos llegamos a una nueva alza diaria de 49 nuevos muertos. Lo máximo lo habíamos tenido ayer, que eran 45. Pero siendo bien realista, la tendencia no, por ahora no va a ir a la baja. Hay una gráfica que está en las redes sociales de la BBC, donde muestra cómo se está dando lo contrario. Chile, en los primeros meses de la pandemia, manteníamos una tendencia muy lineal, y ahora estamos yendo al alza, mientras que los países de Europa y varios lugares de Asia y el sudeste asiático también están yendo a la baja. Entonces, hay que ver cuál es la manera de poder enfrentar esta situación. Ya hay cuarentena total en el Gran Santiago, en algunas otras regiones también. Pero claro, hoy día también los especialistas decían que todos apuntan a los respiradores mecánicos, a los centros de salud, pero ahí no está la clave de paliar la pandemia, sino de hacer la cuarentena, del autocuidado, y básicamente, aunque suene muy muy simple, es evitar contagiarse, así de simple. Sí, pues. Sí. Bueno, claro, habría que comparar en qué situación estaba, por ejemplo, Italia a 2 semanas de la cuarentena total. Cómo iba la curva en Italia y ahí ver si es no, que estamos más pronunciados. Eso es lo que todavía decimos. Más subiendo y elevándonos o estamos, tratando de estamos. Eliminarlo. Pero estamos en una situación muy, muy complicada. Adelante desde el borde de la cancha, Marco. Bueno, se ve complicado el equipo. La verdad, Marcelo, es que hoy día vimos al DT haciendo gráficos en pantalla ahí en la concentración, en mucho gusto, junto a las preparadoras Diana Boloco y Soleo Neto, y se mandó una frase de aquellas, no sé si ahí nuestro control, Mariano, el mejor control, es una jugada para revisar entonces en el VAR. Dijo que vamos a revisar el acercamiento electrónico. Vamos al acercamiento electrónico a esta frase, a ver. ¿Cuál es la que tienes ahí? La del hacinamiento, tírate, no, papi. ¿No estaba preparado desde la cancha, desde el borde de la cancha? No está preparado todavía, pero viene, en cualquier momento viene ahí el. Pero explícanos un poco, es una jugada que se dio en qué condiciones, eludió a varios rivales, ¿qué es lo que pasó? Bueno, estaba contando de este tema de las curvas y haciendo dibujos en una pantalla muy bonita. De hecho, él quería llevarse la pantalla a la casa, no lo dejaron, hubo forcejeo ahí. Y dijo en un momento que el hacinamiento en Santiago, él no conocía ese grado de hacinamiento en la zona poniente. Y uno dice, papá, usted es ministro de salud, es el DT, ¿cómo no va a conocer eso? ¿Cómo no sabe la magnitud del hacinamiento? Bueno, y ahí no sé si tiene... Fue en ese contexto donde dijo esta frase que vas a tener que imitarlo nomás desde el borde de la cancha. Claro, pero mientras que lo busca Mariano, no sé, yo aquí la tengo textual, dice... ¿La tiene Mariano? ¿Cuál es la contagiosidad? Mira, en un sector de Santiago era esta, en otro sector de Santiago, que es nuestro drama de la cuarentena en este momento, en otro sector de Santiago, donde hay un nivel de hacinamiento, de pobreza y hacinamiento... Perdón que lo diga con esta... Cruesa. Del cual yo no tenía conciencia la magnitud que tenía. Esa es la verdad. Ah, esa es la frase. Ah, habías adelantado la jugada completa. Claro, bien. Bueno, no sabía si ahí Lobito encontraba el temosticlón, digamos, ¿no? Y bueno, eso es. Toda la tarde lo columpiaron en el Twitter, ¿ah? ¿Eh? Tiene razón desde el borde de la cancha en la aseveración de esta jugada, que efectivamente puede ser que mucha gente se haya sorprendido con el grado de hacinamiento que están apareciendo. Lo hemos dicho, tantas cosas que han aparecido que no sabíamos que ocurrían, pero es bastante difícil de entender para un que un ministro de Estado, no solo de salud, de cualquier ministerio. Se le podría disculpar a Julio Samit, que es ministro de Bienes Nacionales, Marcelo, pero... Y tampoco. Pero bueno, así estamos, así es la cosa. Gracias, yo creo que tal como en otros partidos que nuestra selección ha jugado, no hay nada peor que cuando el público se le da vuelta de espalda al equipo. Aquí hay que alentar más que nunca, hay que sacar esa fuerza del chileno, sí, y bueno, seguir para adelante. Aquí la hinchada más bien fría, te digo, debe ser el clima, no sé. Miguel Iván, el Torito, por favor, tú en la zona mixta, ¿algún comentario? Sí, volvemos aquí. Bueno, en la misma línea también, cuando se criticaba al técnico, hoy día tuvo que también salir a defender a sus dirigidos, a su cuerpo técnico, y tuvo que hacer frente a otro informe que ahora elabora otro, podemos decir un medio de investigación periodística, que en este caso es CIPER, que va en línea con lo que comentaba ayer Marco Silva, que decía que siempre el lunes es el día donde hay la mayor cantidad de fallecidos y también de contagios. Desde el comienzo ha estado esta como discusión, como entrevero entre el registro civil y entre el MinSal sobre los datos oficiales. ¿Qué decía el reporte de CIPER, que fue el que tuvo que comentar también el ministro Mañalich, que daba cuenta de que en el reporte de este lunes 25... había una diferencia respecto del saldo de total de fallecidos? Lo que decía el MinSal con los datos oficiales, según ellos, es que 86 personas habían perdido la vida producto del coronavirus. Pero en esa misma fecha, digamos, el organismo que está encargado de llevar el registro de defunciones, que es el registro civil, contabilizaba 869. Es un detalle no menor en las cifras. Son 63 muertes menos informadas oficialmente, que si uno lo lleva el porcentaje equivale a un 8%. Cuando le preguntan al ministro, tiende a titubear y dice que él entiende que hay una diferencia, que es de 10 personas, pero este mismo estudio también dice que de estos casos hay 316 casos en que los médicos hicieron anotaciones en los certificados de defunción que indicaban la sospecha de que podría ser coronavirus. O sea, ya se sabe que son 63 que no se registraron y 316 que podrían haber sido, pero que no están clarificados. Cuando le preguntan al ministro, él especifica que, por lo menos desde el protocolo del MinSal, la única manera de registrar los fallecidos por coronavirus es con un PCR. Que da lo mismo si es que en un centro de salud médica, un médico capacitado que da... digamos, con un informe tal que hay coronavirus, que no es necesario, que tiene que ser el PCR. Y eso es lo que instala nuevamente otra polémica, porque hay muchas, no hay capacidad de testeo para todas las personas. Incluso hoy día hablaba desde el municipio de Renca que hay actualmente más de 1000 exámenes PCR pendientes de sus resultados, incluso de gente que ya falleció. Hay gente que falleció que tenía la sospecha que podría ser coronavirus y nunca se pudo corroborar si era o no. Entonces ahora sí, hay que ponerse de acuerdo con qué datos nos quedamos, los del registro civil o los del MinSal, según el protocolo, según el punto de vista que tenga cada uno. Pero la lógica finalmente indica de que si alguien no está comprobadamente contagiado de coronavirus, no se podría esa muerte sumar, así como así, al listado de muertos por coronavirus, porque si no podría pasar al revés, de que hubiesen en la lista un montón de personas que murieron por otras causas, y entonces lo que hay que corregir es ¿por qué esos informes no se avanzan más rápidamente para tener la respuesta? Lo que sí, exacto, está claro es que está instalado esta sensación de que los números no son los que debiesen ser. Por lo menos está esa duda. Pero insisto nuevamente, yo creo que aquí lo que único que queda a esta altura, ya que no vamos a cambiar al DT ni al dirigente mayor, a mitad del partido. Ni al dueño del equipo, ¿ah? ¿Eh? Exactamente. Exacto. No, pues esa, además esa que uno, el staff del cuerpo médico está lesionado, no es parte ahí de la nómina. Claro, pero a esta altura ya el torpedearlo no nos va a ayudar mucho y hay que tratar llegará el momento, pero por ahora hay que tratar de alentar y ayudar cada uno lo que podemos. El momento. Vamos. con Parini. Una vez a la semana se prende la luz en el estadio. ¿Sabes lo que pasa? Uno puede valorar mucho todas estas investigaciones y el interés de saber la verdad. Es verdad, uno lo valora y todas las investigaciones periodísticas que se hagan. Sin embargo, yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido Chile en la batalla contra el coronavirus es la situación del gobierno tan desmedrada, tan poco creíble, con tan poca confianza, con tan poco apoyo, tan poca popularidad, que hace que la gente al final no le haga caso a nadie. Y si el ministro dice una cosa, la gente solo por llevarle la contra hace lo contrario. Entonces, así no va a llegar a ninguna parte y de alguna forma tenemos que juntarnos todos y salir a flote. ¡Vamos! ¡Vamos! El momento con Parini. La verdad está en los hechos y los hechos están en la verdad. Perfecto, volvemos con el tac, tac, tac. Para ti, para mí, es Miguel Iván. Sí, vamos, yo creo que es necesario una canción. Una canción, pero no puedo seguir después de esta reflexión. Vamos, ¿qué es lo que dice ahí la zona mixta? ¿Vamos con canción? Sí. ¿Es canción? Sí. Me perdí un momento el audio. Ya vuelvo. Sí, ahí está, vamos con la canción. Muy bien, volvemos a la transmisión. Volvemos a la transmisión en vivo y en directo de esta jornada muy, muy emocionante, muy dramática que estamos viviendo. Exacto. Aquí viene Miguel Iván desde la zona mixta. Ya entiendo que no quedan jugadores en vestuarios, ¿eh? Parece que no quedan ya. Sí. Todos se retiraron a sus domicilios. Oigan, muchachos, pues ya para salir un poco de siempre de la esfera del coronavirus, vamos a hablar de noticias internacionales, porque si en Estados Unidos ya la situación está compleja por el manejo o el no manejo de la pandemia, es bien complejo lo que se está dando en Minnesota, en el estado de Minneapolis, en Estados Unidos, luego de este, bueno, la gente dice como que fue una detención o no, bueno, luego de que dos carabineros, dos policías dieran muerte a un ciudadano afroamericano de nombre George Floyd. Para poner un contexto rapidito, esta persona de 46 años había sido detenida por los policías luego de pagar en una tienda con un billete de $20 que era falso. Esto motivó los protocolos de seguridad, llegaron los policías y lo detuvieron. Bueno, hay un video que está dando vuelta por las redes sociales donde finalmente esta persona termina muerta, fallecida, asfixiada. Hubo mucho ajetreo ese mismo día, pero la situación ha tomado otro tipo de ribetes más radicales estos días. Tanto así que hay un video, hay una situación que muestra cómo en la jornada de hoy jueves lisa y llanamente quemaron una comisaría. Cuando dicen quemar una comisaría, no es que la gente se imagine que le prendieron fuego a una parte o hicieron barricadas. No, literalmente calcinaron completamente una comisaría, y hay manifestaciones que se han dado estos dos días sin parar, día y noche, pidiendo justicia, obviamente, por esta situación de una detención a lo mejor muy fuera de protocolo. Obviamente acusan que aquí hay un movimiento racial por ser esta persona afroamericana, y hasta la fecha sigue por las calles, es un caos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, sí, de ver no, las imágenes. No es solo en Minnesota, ha habido manifestaciones también en Los Ángeles. Recordemos que esta situación de la brutalidad policial, especialmente con afroamericanos, se ha dado en reiteradas ocasiones en Estados Unidos. Hoy día yo veía un póster que se hizo con alrededor de por lo menos 50 personas con las caras y todo, que en los últimos años nada más han fallecido en estas circunstancias, y es por eso la indignación. Y a esto se suma de que la policía actúa con este celo, porque finalmente al mantenerlo bajo presión, detenido, le produce la asfixia el policía o los policías. Ese celo no se ocupa con otras personas, y ponen como ejemplo, claro, de que una persona que iba desarmada, que no tenía ningún peligro para los policías, es tratada así, mientras blancos con una ametralladora gigantes que entraron hace dos semanas al municipio de un lugar, de un condado, los policías ni siquiera actuaron. Entonces, tan desproporcionada la forma de actuar que causa esta indignación, y que a nosotros no hace tanto sentido el accionar o más bien la reacción de la gente, ¿no? Claro. El criterio de la policía parecido. No es único, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, es tan parecido. Claro, uno dice, entonces, bueno, esto pasa aquí. Acá nomás, y pasa en todas partes. Sí, en varias partes del mundo están hay poleras, pancartas con el lema I can't breathe, que en el fondo es como no puedo respirar, que es lo que él repite muchas oportunidades. No puede decir el policía, lamentablemente, para la gente que hace premio ilegítimo. En este mundo de hoy todo queda registrado, todas las personas con un teléfono celular pueden registrar lo que está pasando. Y claro, es muchas veces que le dice que no puede respirar, que sí, en el fondo, la gente que lo está grabando le están diciendo, se te está pasando la mano, y hacen caso omiso. Y al tipo le da lo mismo. Y tú sabes que hay que sumar aquí otra cosa a propósito de las cámaras. Hace dos o tres días, o el fin de semana, una mujer que estaba en el Central Park paseando a su perro sin la correa, en un lugar donde está señalizado que no pueden andar perros sin correa. Y un afroamericano también le dice, señorita, póngale la correa. Él le sacaba foto a los pájaros. Y la señorita lo mira y le dice, empieza a grabar, no me hables. No, el tipo la está grabando todo el tiempo. Y la mujer le dice, no me grabes, corta eso o llamo a la policía. Y el tipo le dice, por favor, haz lo que quieras, llama a la policía. Y frente a él, la mina, muy absurdamente, llama a la policía y dice, aquí hay un ciudadano negro que está amenazándome de muerte. Todo esto evidentemente falso. Y la, a la mujer esta felizmente ya la echaron de un bufete de abogados donde trabajaba y va a seguir un caso policial. Pero ese tipo de cosas, decían en Estados Unidos, antes, cuando no habían videos, a ese ciudadano seguramente lo habrían llevado detenido. O sea, que una mujer blanca diga, este hombre negro trató de atentar contra mi vida, claro, servía y era suficiente para mandarlo a la cárcel. Entonces, no, todo es este terrible. Tipo de cosas se suman a esto que está ocurriendo. ¿Cómo se llama el ciudadano que falleció? ¿Es como Floyd? George Floyd. Claro, Estados Unidos está en una situación de división realmente increíble. Y por eso cuando digo tienes que además, no nos resulta, perdona, tan alejado a lo que pasa acá. 1.717.756 contagiados. Y 101.470 muertos en Estados Unidos, que es bastante sorprendente, ¿no? En términos de la cantidad. Y ya va, es la cantidad de americanos muertos que casi es los que han muerto en las guerras, digamos, ¿no? Es muy complicado esto, ¿verdad? Wow. Sí, no, el manejo de Trump ha sido desastroso, todo el mundo lo dice. Y él sigue. Ayer estuvo todo el rato tuiteando sobre esta pelea que tiene con Twitter y con las elecciones, que según él van a estar arregladas y todo. Y la gente dice, ¿cómo? Ni una palabra, ni una sola para hablar de los fallecidos por el COVID-19, ni por esta situación de este afroamericano fallecido. Ni una palabra. Y no, mandó 47 Twitter. No, es realmente increíble. Bueno, se espera que en la jornada de mañana ya tenga que manifestarse, porque hoy día mandó un comunicado dentro de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, fue la mismísima expresidenta Michelle Bachelet quien emitió un comunicado pidiendo explicaciones, pero ni siquiera como diciendo, evaluamos esta situación, sino que hay que hacerse cargo. La idea fuerza de ese comunicado dice que hay que tomar medidas tras la muerte de este afroamericano, que ya hay un consenso de que fue súper cuestionado de la manera en que fue detenido y que era tal cual. Dentro de unas líneas del informe dicen que esto fue el lunes, estamos a jueves, y que todavía no haya una manifestación o un punto de vista, por lo menos de la Casa Blanca, no se condice, menos en este contexto de pandemia. ¿Te acuerdas de este otro personaje que en Atlanta era un atleta que estaba entrenando y se metió? Estaba entrenando para la maratón, iba corriendo y llegaron dos supremacistas blancos y le dispararon y lo mataron. Pero ahí ya es un loquito blanco disparándole a un negro, distinto a la claro, policía. Claro, pero también fue grabado por otro ciudadano. Si no hubiera sido grabado, la defensa de los otros tipos hubiera dicho que el tipo estaba asaltando algo, como ha pasado veces, y ese es el gran problema que tiene. Miguel, qué bonito todas las noticias que nos trajiste, qué bonito. Gracias, mira, la zona. Solamente les voy a dar una cortita como para no terminar tan deprimidos. En esta nueva modalidad o normalidad que está agarrando ya Europa, ya hay fecha oficial para que se reintegre la Serie A italiana y la Premier League. En Inglaterra el fútbol estaría de vuelta el 17 de junio y en Italia el 20 de junio. Uno dice, a lo mejor es no tan relevante, se ve desde lejos. No, en la primera fecha de la Premier se van a dar dos partidos y uno de ellos es Manchester City y Arsenal. Bueno, partidazo, pero esto nos involucra como compatriotas porque podría jugar Claudio Bravo bajo los tres palos del Manchester City. Ah, mira, qué bueno. Oye, hoy día aparecieron dos noticias. Una es que Alexis no lo quiere nadie, weón. Y la otra. Ahora dicen que el Borussia Dortmund lo quiere. Se podría ir. Bueno, ojalá un club un poco donde se le baje el humo y no le paguen tanto. Pero el tema es Vidal, que dice que salió hoy día en España, que en la transferencia el mismo Messi pidió que no se fuera Vidal. Y es parte del círculo de confianza. Dice: si tuviera un equipo lleno de Vidales, nosotros destrozamos a cualquier lado por la entrega que tiene y un tipo que se la juega por el equipo. Vamos, lío. No quiero que vamos, se vaya. Lío. Así que, oye. Y en Sudamérica, viste que la Conmebol está planificando más o menos en septiembre regresar con por lo menos las clasificatorias, sin público al parecer, pero ahí estaría volviendo la selección. Septiembre. Vamos ya, a ver qué pasa con eso. Hablamos de fútbol solo al final. Vamos a una pausa. Sí, bueno, gracias Torito. Chao, que estén bien. Hasta mañana. Nos vamos a una pausa y volvemos. Sí. Esto tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, nos juntamos con Carola Urrejola a conversar intensamente. Terminemos la tarde inspirados y conozcamos las historias de vida de los que cumplen sus sueños y se apasionan. Vivamos intensamente desde las 7:30 de la tarde por la 102.1 y en oasisfm.cl. Te esperamos. Mamá, ¿por qué hace tanto frío en el invierno? Porque es el periodo en que la Tierra está más alejada del Sol y eso hace que baje la temperatura. Por eso, tenemos que cuidarnos mucho y abrigarnos muy bien en este invierno. Prepara a tu hijo para este invierno y fortalece su nutrición con Pediasure, porque es completo y balanceado y contiene los nutrientes claves para su desarrollo y crecimiento, mientras sigues intentando que se alimente bien. Con Pediasure, ayúdalo a llegar más lejos, fortalece su nutrición y cuídalo este invierno. Consulta con tu pediatra. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy con vitamina D de Vitamin Life, vitamina esencial para el sistema inmune, huesos y músculos. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y Salcobrand.cl. Salcobrand. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1, Oasis FM. Estrenos, maratones y joyitas, con Daniela Lagos, columnista en serie. Hola, hola, hola. Hola, Dani. Hola, hola, ¿cómo están? Oye, están muy, ¿qué pasó? Muy lejos. O pegas el grito al cielo o te acercas más. O te encarás más a la tarima. A los gritos nomás vamos. A los gritos. Ah, ya, perfecto. Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo? Sí, te escuchamos, pero muy, muy despacio. No sé si así escucha la gente, ¿eh? Hay que preguntarle ahí al lobito. Ah, sí. Nano, ¿ella se escucha tan bajo como escuchamos nosotros o está todo ok? Dieron una señal. Está, si está todo ok, seguimos, ¿ah? Seguimos nomás. Mariano no responde. No, y si no, a los gritos. Y yo a los gritos. Escuchamos que acostarse de la serie. No, perfecto. Vamos a poner mucha atención más cerca, entonces. Más cerca, nomás. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de estrenos, además que yo la semana pasada, como era 29 de mayo, no me tocó, entonces tengo como un acumulado de series y cosas re buenas para recomendar. Genial. Dale nomás. Muy bien, una cosa nomás, Dani, baja el volumen, baja el volumen de tus audífonos, porque o si no nuestra voz se escucha como tres veces. Perfecto. Ahí. Ya. Ahí ya está. Ahora no nos escucha. Bueno. Ahora perfecto. No escucho nada, pero no importa. No, está bien. Fantástico. No, démosle nomás, por favor. Oye, quería partir contándoles de una serie que quizás ya la están viendo, porque está en Amazon Prime desde el viernes pasado, desde el viernes 22, que es una serie que se llama Little Fires Everywhere, que es como pequeños fuegos por todos lados. ¿Ya? Y es una serie que la verdad que a la que Amazon le estaba poniendo mucha ficha. Y con justa razón, es una serie de 8 capítulos que para empezar tiene un elenco súper bueno, o sea, tiene dos protagonistas mujeres que son Reese Witherspoon y Kerry Washington, y ellas hacen de como enemigas finalmente, la serie está llena de tensión. A ver, esta serie en su primer capítulo parte con una escena de una casa, una casa bastante grande, la verdad, quemándose, así. Está en llamas y a la mañana siguiente, o sea, y uno se entera ahí mismo, en esa primera escena, que es en la casa en que vive Reese Witherspoon con su familia. Ella, el personaje que hace de su marido, el actor que hace de su marido, perdón, es Joshua Jackson, que lo conocimos en Dawson's Creek y que después ha hecho otra serie, él era Pacey en Dawson's Creek. Y ellos dos son como un matrimonio perfectito, pero claro, uno ahí se está quemando la casa y uno no se entera de mucho más. Sí, uno se entera en ese momento que la casa se quemó y que la hija, como la hija problemática de esta familia, está desaparecida y que la policía cree que ella fue la que quemó la casa porque ese fue un incendio no accidental, digamos. Entonces, luego de eso viene el corte y nos vamos al resto de la historia que empieza 4 meses antes. Y lo que parece ser el catalizador un poco de esta historia es la llegada de Kerry Washington, que es esta actriz que se hizo conocida por Scandal y tiene hecho un montón de papeles bien aplaudidos, que ella es una mujer, bueno, afroamericana, que llega con su hija adolescente, es una mamá adolescente que llega a vivir a una ciudad pequeñita que es como súper acomodada y súper bonita y que todo el mundo tiene sus casas perfectas y no sé qué, y ella llega a vivir ahí. Ella es una artista que patiperrea por todos lados y que no se queda mucho en ningún lado, y llega en este lugar y su hija le dice, por favor, tú me prometiste que nos íbamos a quedar, no sé, un año en un lugar. Entonces arriendan una casa y ahí es donde ella se conoce, porque Reese Witherspoon es la dueña de la casa del departamentito que arrienda esta mujer con su hija, y la hija además se hace amiga de los hijos, y ahí empieza el tiro, una tensión entre ellas dos, porque Reese Witherspoon es como una tipa perfecta, bastante controladora, que quiere que sus hijos sean perfectos, y tiene este problema con su hija menor, que es como la hija rebelde, que no se lleva bien con ella, y el personaje de Kerry Washington, que es un artista, que además uno se entera rápidamente que tiene un pasado que quiere ocultar, y que es un artista libre y no sé qué, y que además, como ella tiene que ganar plata para poder como llevar la vida en esta ciudad en la que deciden quedarse con su hija, se pone a trabajar para Reese Witherspoon, como hacerle algunas labores de casa, de cocinar y cosas así, y ellas dos, como una tensión tremenda que eventualmente va a terminar con esta casa incendiada 4 meses después. Wow. Ya, tiene buena pinta, tiene buena pinta. Sí, no, está buena, es una serie de 8 capítulos, que ya están los 8 capítulos ahí en Amazon Prime disponibles. La verdad es que está entretenida, extensa, o sea, hay diálogos en que uno sí queda entero apretado de cómo se miran estas dos tipas, porque Reese Witherspoon al final igual es una tipa buena, como que quiere ser buena persona, pero es perfectita, y está, y Kerry Washington como que la mira con un desprecio todo el tiempo, y es muy tenso, pero una buena tensión. Está buena, está bueno. Está buena. Perfecto. Ese es uno de los estrenos, pero estás entusiasmado con varias, ¿no dijiste? Sí, sí. La otra que, a ver, hay una que no se ha estrenado todavía, que se estrena mañana y que Netflix le está poniendo todas las fichas. Bueno, de hecho hay un par de estrenos grandes de Netflix últimamente. Una es esta, que es Space Force, que debuta mañana en Netflix y que es como el regreso de Steve Carell a la comedia televisiva, porque él, bueno, renunció a The Office cuando estaba en su carrera cinematográfica, estaba muy bien con Mi Villano Favorito, Foxcatcher, como hartas películas, y él ya había vuelto a la serie, lo vimos el año pasado en The Morning Show, en esta serie de Apple TV, pero ahora de nuevo se asocia con Greg Daniels, que era el showrunner de The Office gringa, para una serie de 10 capítulos que se llama Space Force. Y de lo que se trata es que Steve Carell es un alto mando, como en la Fuerza Aérea gringa, y está metido en los programas de la NASA, y de repente le informan que hay un programa que quiere impulsar el presidente, que es como un comando espacial de guerra, digamos, y que es una cosa de la que todo el mundo se ríe, que todo el mundo encuentra muy ridícula, y que él, porque se mandó unos condoros, es el que está a cargo de llevar a cabo este nuevo comando de la vida. Y nada, pues después, pero es una comedia, o sea, en que hay puros personajes bastante ineptos, y como que obviamente nada va a resultar muy bien, es una cosa muy poco seria. Sí, sí, sí, totalmente comedia, con Steve Carell volviendo a esos papeles así como a su lado más de comedia y más como livianito. Actúa John Malkovich también en esta serie, también aparece Lisa Kudrow en un personaje que Phoebe, The Friend, que es la mujer de Steve Carell. Parece que no aparece en todos los capítulos, pero también está ella, tiene buen elenco, y la sinopsis la verdad es que da para entusiasmarse, si es que uno le gustó de vos, que el humor va a ir por ese lado, aunque no tiene nada de falso documental ni nada de eso. Dani, pero en la revista Rolling Stone el crítico hace poco hizo el comentario y el título, yo no leí más, ¿eh?, pero el título la sepultaba. Decía la nueva serie de Steve Carell sobre viaje al espacio no logra despegar. Era un juego de palabras así como que el cohete se chingó. Una cosa así. Hay que verla igual, por si acaso. ¿Y Malkovich funciona como comedia? Sí, como que tiene estos personajes que puede hacer él, que son como el tipo una comedia, no es el que anda haciendo los chistes, pero es como ese personaje extraño que aparece y que al final funciona en la comedia, no porque él, o sea, sí, pues ha hecho harta comedia, pero no porque sea un... tiene esa cosa como de ser extraño que puede funcionar. Ya, está bien. Sí. Bueno, hay que verla también. ¿Y esa dónde está? Mañana en Netflix, los 10 capítulos. Perfecto. Bueno, muy bien, vamos a una canción, Nano. A ver, ¿qué tienes ahí, Nanito? We built this city. ¡Ay! Construiremos. We built this city on rock and roll. Qué linda canción, ¿eh? Sí, construimos esta ciudad, viste que viene el Día del Patrimonio. Es por eso, ¿eh? Bonito. Está todo pensado. Está todo pensado. Todo. Oye, bueno, dos buenas series nos has dado los datos, Dani. ¿Cuál más nos puedes comentar? Mira, hay otra que ya se estrenó esta semana en Netflix y que yo la empecé a ver ahora. Hoy día vi un pedazo del primer capítulo, la verdad, y está entretenida. Es una serie que se llama y que no es original de Netflix, es original de TNT y se estrenó hace poco también en Estados Unidos. Entonces acá se está dando solo una vez a la semana. No tiene todos los capítulos estrenados porque bueno, todavía se está estrenando en su canal original allá. Ah, ya. Y Snowpiercer es una serie que está basada en una novela gráfica francesa de los 80 y que también Bong Joon-ho, el director de Parásitos, la hizo película en 2013. Entonces está un poco basada tanto en la película como en la novela gráfica. Y Bong Joon-ho está metido aquí en la producción de esto. O sea, como que jugó algún rol, no sé qué tan metido. Y es una serie de misterio y ciencia ficción que es como una distopia que está ambientada en un futuro en donde la Tierra ya está completamente congelada y todos los que pudieron sobrevivir están arriba de un tren que no para nunca, que viaja constantemente como alrededor del mundo un poco y fuera de ese tren no vive nada. Entonces tiene un tema de lucha de clases porque el conflicto principal que se empieza a desarrollar inmediatamente en esta serie es que en la parte de adelante del tren viven los millonarios alrededor con todos sus lujos y en la parte de atrás del tren es la gente pobre, digamos, que están hacinados, muertos de frío, sin comida. Y el tema es que en la parte de atrás la gente se empieza a aburrir y se empieza a rebelar y quieren atacar un poco la parte de adelante del tren. Entonces los millonarios y los que controlan todo esto están muy preocupados y quieren y necesitan controlar esto pronto porque bueno, o sea, es muy distinto que se te venga una rebelión en un país o en una ciudad o dentro del mismo tren. Entonces, ahora, ¿es la historia de la humanidad entonces? Sí, un poco. Mira, oye, la película tuvo, la Snowpiercer tuvo muy buena crítica y me imagino que debe ser complicado y probablemente por ahí pueden ser las principales fallas de la serie el tener que alargar los conflictos para hacer, no sé, 8 capítulos. ¿Qué me puede decir? Ese es el problema de muchas veces, o sea, sobre todo ahora, y que de hecho me parece que es un problema que no solo se da cuando se adapta una novela o una película, que eso es algo que se ha visto mucho, sino que simplemente en las series ahora, me parece a mí que, o siento yo que pasa bastante esto de que como ahora el formato serie es algo que muchos directores y muchos productores quieren hacer porque les está yendo muy bien y porque quizás hay más oportunidades, pero está, yo encuentro que está lleno de series que uno dice como ya, está bien, pero esto era una película. Claro. Al mismo tiempo igual me parece que este es un concepto que claro, que quizá igual puede ser alargable, pero a ver, yo lo poquito que alcancé a ver me parece que anda bien, pero claro, yo estoy todavía viendo en la presentación de esta situación y totalmente temo que llegar a ese punto en que decir como ya, pero aquí ya estamos alargando el chicle, son 10 capítulos que se están estrenando uno a la semana, hasta el momento en Chile hay uno solo, o sea en Netflix, perdón, hay solamente uno disponible y claro, totalmente está ese temor de que en algún momento se va a sentir como que están estirando el chicle. La mala, que en la película era Tilda Swinton, que es una actriz maravillosa, extraordinaria, aquí es Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, que no tiene... Claro, porque esto... para que la gente entienda un poco, ella es como líder de los ricos y además es la voz del tren, es la persona que todas las mañanas hace los anuncios de lo que está pasando un poco y toma las decisiones y es la mandamás. Pero sí, pues Tilda Swinton tiene esa cara rudísima, o sea, aquí uno no es tan claro que vaya a poder ser tan buena. Ya. Ya, hay Exacto. que poner atención entonces a los siguientes capítulos, sí. pero ha habido crítica bastante dura. Sí, también ha habido algunas positivas, por eso yo creo que hay que verla. Igual tiene una producción súper buena, y si es que es mala, la dejamos de ver y vamos todos a ver la película. Es verdad, hay tanto. Y se acabó. Sí, ¿para qué nos vamos a hacer? ¿Eh? Nada. Snowpiercer, entonces. Sí. Bueno, ¿cuál más? ¿Qué más tiene? Mira, este no es un estreno, es un estreno de temporada. Hoy día se estrena en Chile por el canal Fox, me parece que a las 9 o a las 10 de la noche, la temporada final de Will, o sea, se supone, la temporada final de Will and Grace, la nueva temporada final de Will and Grace, que recordemos que esta serie que fue muy rupturista en sus 90, claro, muy divertida y que tuvo 8 temporadas en su tirada original, después estuvo 6 años fuera del aire y en esta moda de revival. Volvió hace el 2018 volvió y tuvo 3 nuevas temporadas, la temporada 9, 10 y 11, y la temporada 11 ya dijeron, ya, ahora sí se termina, y entonces a partir de hoy se empiezan a emitir acá estos que van a ser, se supone, los 18 episodios finales de esta serie, que bueno, tiene como gancho de temporada final que Grace, que ya no es una jovencita, digamos, está embarazada, entonces todas las bromas de que cómo va a estar embarazada de esa edad y no sé qué, pero finalmente se sabe que este tipo de comedia es una sitcom en que lo relevante, o sea, el arco dramático grande no es muy importante, sino que ver cada capítulo y sus chistes y tiene estos 4 personajes que han seguido siendo los mismos, la Will, Grace, Jack claro. y Karen. Así que para los fanáticos de esta comedia, a partir de hoy se puede ver y me imagino que van a ir quedando en la app de Fox también los capítulos. Will and Grace, okay. Muy divertido, tiene un personaje muy bien hecho. Sí, sobre todo sí, Karen, ¿no? Que sea, esa ahí es la... los secundarios, sí. Sí, pues. Bueno, son todos. Karen, ¿y cómo se llama el otro? Uno que es muy manierista, ¿no? Muy divertido. Sí, como que ahí, bueno, también pasa eso a veces en las comedias, que tienen los principales Justo. Que tienen que llevar la historia un poquito y los secundarios que son más los por la libre. Nomás, que solamente aparecen para ser divertidos y que al final se terminan robando un poco la película, que totalmente pasó con Jack y Karen en esta serie. Total. Genial. Entonces hoy día a las 9 por Fox. Aquí comenzamos con una canción de esas que te gustan a ti, ¿eh? Vamos con la canción. Eric Clapton. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Mira, Eric Clapton con lo suyo. ¿Algún datito final, Dani, o estamos listos? Un datito final. A ver. En el canal Star y en la plataforma Star Play se estrenó el 17, ya lleva dos capítulos estrenados, una serie que la verdad buena no es, pero está entretenida, para pasar el rato está entretenida, que es una serie que se llama Hightown, que es producida con el productor de esta serie, uno de los productores de la serie es Jerry Bruckheimer, que es este mega productor de las películas de Piratas del Caribe y Transformers, Godzilla, Tele, todas las CSI son de él, o sea, un tipo que sabe cómo armar una serie. Y estrenó esta serie que se llama Hightown, como les decía, que tiene como protagonista una chica joven, una veintitantos, que es una tipa que trabaja en Miami, me parece, sí, en Florida, no sé si es Miami, en una, como que su pega es como una fiscalización de servicios de pesca, una cosa así, pero es una tipa que vive de fiesta, que hace todas las drogas y le encanta salir y bailar y no sé qué, y que ella tiene, y que un día se encuentra en la playa con un cadáver, le avisa a la policía y ahí se queda metida entre medio de toda una investigación policial, porque resulta que esta es una chica que mató un mafioso, entonces se arma un lío tremendo y ella queda como metida ahí entre medio, entre la policía y entre los mafiosos, y bueno, se pueden imaginar un poco como es un tema de acción, intriga, drama, que como les digo, yeah, es una tremenda serie, pero está buena para ver así de pasada mientras se juega perfecto. Perfecto, Dani, muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Vale, gracias, que les vaya bien. Chao. Un abrazo. Bueno, Marcelo, me estabas contando entonces, Claro, que con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. ¿Qué viene después, Marco? ¡Javiera Contador! ¡Salta a la cancha! ¡Salta a la cancha la estrella! ¡La Niña Maravilla! ¡La Niña Maravilla! Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto Tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Salcobrand encuentra lo que necesitas para cuidarte. Te invitamos a oportunidades. Desde el 25 de mayo hasta el 3 de junio. Hasta 30% de descuento en colágenos, productos seleccionados. Hasta 25% de descuento en suplementos mujer, productos seleccionados. Te esperamos en Salcobrand y Salcobrand.cl. Bases y más información en Salcobrand.cl. Salcobrand. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Aquí llega la Niña Maravilla, que brilla, ya la Niña Maravilla, que brilla. ¿No pasa nada? ¿No está? Si estoy... ¿No está? ¿Ah? ¡Ahí está la Niña Maravilla! ¿Pero por qué salta no contestaba al granado? Porque no escuché, ella. Entonces no sabía de dónde venían, pues no caché si estaban al aire, si no... No, tuve la intro, ahora sé que me cantaron porque lo deduje rápidamente. Pero lo único que escuché es ella. Y yo no sabía entonces de qué estaban hablando. Es que tú eres nuestra Niña Maravilla. La que brilla, que brilla. ¿Estamos al aire? Jugador estrella. ¡Estamos al aire, pues! Estamos al aire. ¿En serio? Cuando cierre con 3 minutos, sí, claro. Ay, pensé que estaban como en comercial. ¿Y por qué me metieron tan tarde ustedes? No, nosotros no somos, sí. Te ay, juro que ahora, oye, esto, ahora se puso exigente. Hace rato esperando, ¿por qué ustedes me tiran mal? Pero, perdón, señorita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hoy día? Le salió la Paulina Nin que lleva adentro. Claro, pues. ¿Por qué me están tirando así de sopetón sin la introducción? Oye, pero sí, tiramos todo, te juro. Tiramos no escuché, pues no, yo estaba aquí con el audífono puesto. Ah, fue la introducción en realidad, no me acuerdo. ¿Fue o no, Marco? Ni importa. Sí, fue. No. Es que Lobito tira, hace lo que quiere, hay que decirlo, ¿no? Ah. Nuestro control es así. Lobito. Claro, es el jugador libre, el alocado que hace la jugada sin ninguna cosa. Sí, pues va como y siempre viene, voy a tac, partir tac, por tac. Algo muy coloquial. Tenía unas acelgas ahí que se estaban muriendo. Yo dije, ¿qué hago yo? Pero en esta pandemia he aprendido cómo cocinar. Y dije, voy a hacer una sopa de verduras. ¿Cómo me va a costar tanto? Eché un zapallo italiano, unas papas que había cocido ayer y que nadie se las comió. Las eché. Eché la acelga. Eché brócoli que se estaba también poniendo un poquito seco. Eché todo para la olla ahí con agüita, un poquito de sal. Nada más. Me asesoré internetmente. Y yo me quedo harto buena, hay que decirlo. Pero cuando la estaba como moliendo, se veían todas las verduras así como nada. Viste que ya como cuando ya se pusieron más blandas. Sí. Y el Teo va por atrás, mira esto y sale corriendo. Me da mucha risa. Le dice: ¡Mila! ¡Mila! Pero hay que ir a ver la asquerosidad que nos van a dar de comer. Esto es la cárcel. Oye, me reí tanto porque sin que yo escuchara, por supuesto, era, pero como no controla el nivel, Mila. Y la Mila le decía: ¿qué? Los que nos van a dar de almuerzo. Es asqueroso. Nos van a cagar. Oye, y a mí le decía, pero si ya almorzamos. Pero tú dices que quedó bien al final. Cuando yo se lo serviste, no era. No, es que no han comido. Esto fue como a las 5 de la tarde que lo puse porque era para la cena que voy a tener que cambiar porque los voy a sorprender mañana. Pero me quedó bastante. Oye. No, me quedó rica, yo encontré. O sea que no es linda. Oye, déjame interrumpir un poco nuestro jolgorio, ¿no? Por una noticia que acabo de enterarme. Que falleció Gracia Barros. Gracia Barros. ¿En serio? Barrios. Eso dije, ¿por qué lo que dije? Barrios. Dijiste. No Barrios. Ah, perdón. Premio Nacional de Arte. Galardonada con el Premio Nacional de Arte del 2011. Sí. Una figura importantísima, vinculada además, con su pareja de José Balmes. Pareja de José Balmes. Chuta, le mando un abrazo tremendo a la Conchita, su hija. A la Conchita, claro. Ahí exacto. Está, todo el mundo está opinando de esta muerte de Gracia Barrios. No se puede, eso no está permitido. Volvamos después de esta noticia de último minuto. Que Marcelo, pon tu filtro, por favor, teletipo. Te lo pido, póntelo. Sí, ¿ah? me cuesta. Mira, vamos. Me cambiaste todo el festín que traía. Voy escuché, a el mood, a el mood. Sí. Y tenemos otros fallecimientos, ¿sabes? Los vamos a nombrar uno a uno. Este es el In Memoriam. Pero no queremos cambiar tu tono, ¿ah? No se preocupen. Bueno, me ha gustado que nosotros en esta media hora que llevamos haciendo le hemos dado vital importancia al mundo animal y nuevamente otra plaga te está. No te puedo creer. Sí, en Estados Unidos tenemos otro problema. Cigarras. Millones. Ay, cantando cigarras así como la cigarra. ¿Cuál es la cigarra? Es como un grillo, ¿no? Sí, es como un grillito. Millones de cigarras salen desde el suelo tras 17 años y ponen nuevamente en alerta a Estados Unidos. Estados Unidos ha comenzado a alertar sobre un hecho que comenzó a ocurrir hace algunos días, ya que miles de millones de cigarras comenzaron su proceso de dejar sus nidos subterráneos y salir a la superficie. ¿Subterráneos? ¿Sí? Para, ¿y por qué te llevaban tanto año enterrado? Y no les avisaron, Marcelo. Mira, según lo que detalló el New York Times, esta forma es parte del ciclo natural de esos insectos, los cuales pasan cerca de 17 años justamente en su etapa de ninfa bajo tierra y alimentándose de raíces de árboles. Fíjate que es como que... la democracia, es como la democracia chilena, 17 años debajo de la tierra. Claro. Mira, como la cigarra. Mira, sí, y ahora salió a la luz, claro. Se estima que en los campos de Virginia y Carolina del Norte podrían emerger hasta 3 millones de ejemplares. Uy, estoy leyendo pésimo. Debe ser la sopa. La sopa te dejó así. Es que me mató. Sopa de letras. ¡Marcelo! De letras. ¡Marcelo! Nos quieren cagar. Vamos así a hacerlo de la asquerosidad. Tenéis que venir a ver lo que la mamá está haciendo. Como, oh, el... Aquí está la canción, ¿eh? La cigarra. Mira, qué bonito. ¿Cuántas veces? Ya se me morí. Estoy aquí. Pero aquí en Chile, en Argentina está claro que habían cigarras, pero aquí en Chile como que no hay muchas cigarras, ¿sí? No sé, yo no tengo la noción de haberme relacionado con muchos ejemplares. Aquí se llaman grillos nomás y son. Pero es lo mismo una cigarra que un grillo. Langosta. Es lo mismo nomás, sí, es español. Mosca. Bueno, hasta toda 3 mosca, millones toda mosca. De ejemplares en una hectárea de terreno. O sea, ahí lo que son 3 millones de bichos. No son tan chiquititos en una hectárea. Lo que podría suponer grandes problemas para la agricultura y la ganadería. Mira, y ¿eh? Una de las cosas más notorias es el ruido. Si la cigarra, la chicharra, la cigarra, el grillo te canta. Vociferante. Ay, y puede imitar el ruido. ¿Puede imitar el ruido de la cigarra, por favor, Javi? No. Así, no sé. No, a ver. Busquemos un sonido. Ahí está, mira. Mira, a ver. Pero eso no es un grillo. Es un grillo. Eso es lo mismo. Bueno. En España se llama cigarra y aquí se llama grillo. Ahora. Cigarra. Supongamos. Oye. Mira, eso multiplicado por 3 millones. Está ahí en un campo que tiene una hectárea. Que hay campos que son más grandes. Mira. Pero fíjate, una hectárea de terreno con 3 millones de este sonido. Es para volverse. Oye, loco, mira, ¿no? Mira lo que dice Wikipedia. No, sí, me muero. La cigarra es también conocida como chicharra, coyoyo, chiquilchi, tococos, coyoyo, cocoras, cogollos, ñez, cicadas y ñaquira. Que se fumaron. ¿Qué fumaron? ¿Qué pasó? ¿Alguien encontró el sonido? Cigarra sonido, aquí lo tengo. A ver. Ese... es distinto. Ah, pero tengo, no, es que se lo hago sonar el computador, no la han escuchado ustedes. Que lo busquen, no. Marcelo y la tecnología. Y también está ¿eso es? También está el clásico sonido que como cuando uno murió. Habla y no te está escuchando nadie, te ponen ese sonido, ¿no? Ese cri-cri. Sí, po. Sí. Como en el fondo tú tiras una idea que a mí en este programa a veces me pasa, que tiro la noticia y suena el... nada. Y eso es como cri cri cri cri. Ese también equivale a la cigarra, ¿o no? Sí, es cri cri, sí, po. Como que ¿este es sonido de cigarra? En España ahí no hace, ¿Quién sopla? No entiendo qué es lo que pasa. No, lo que hace ¿cómo? El efecto es que mataste una cigarra. Es el chiste. ¡Pum! Y después viene, mira, escuchen. Se muere la cigarra, ese es el chiste. Es buenísimo. Continuamos con el programa, queridos amigos. Muy ameno. Es humor en un muy alto nivel. O sea, el apoyo de los compañeros siempre bueno. Muy eficiente. No, está perfecto. Lo importante es que no se pierda el humor. Eso es vital. Oye, Lenín Moreno es el presidente de Ecuador. Sí. Entonces subió, él habló que había estado comentando, hoy dialogué en un tuit con Angela Merkel, compartimos experiencias y criterios para enfrentar de mejor manera el COVID-19. Le agradecí a nombre de los ecuatorianos por la donación de 100.000 pruebas PCR para COVID-19 y el próximo envío de epidemiólogos alemanes. No es mi día, ok, perdonen. Sopa de letras. Sí. El Lenin, pero no tenemos el lado moreno. Del Estado. Y ahí está. Ok. Resulta entonces que publicó esto y la foto que puso para acompañar este tweet era él mirando una pantalla con una foto de Angela Merkel de sacada de internet. ¿Entiendes? Como una fotito chica. Sí, una fotito chica. De hecho, una fotito chica. Entonces todo el mundo empezó a hacerle mucho bullying, como ya, la videollamada a Charcha, nunca hablaron, es mentira. No, es que le pusieron otra foto, le pusieron a Churchill, aquí hablando con Winston Churchill, aquí hablando con Hitler, no, aquí hablando con Stalin. Claro, sale como Wikipedia casi, casi como que tuviera en el computador Wikipedia con la foto de la Angela Merkel. Entonces le hicieron mucho bullying y él dijo, no, hablamos por teléfono. Y subió, bajó ese tweet y subió el mismo comentario, pero ahora él hablando por teléfono, pero no se ve a Angela Merkel. Le hicieron harto bullying. Pasa que se veía raro. Es como cuando Sebastián Piñera dijo que Trump lo había llamado para pedirle consejos de cómo lo estaba haciendo. Claro. Chemo. Sí, y parece que le hizo caso, ¿ah? Trata de tirar la pelota al córner. Le dijo, y ahí está el otro. Oye, ¿vieron lo que pasó con Camila Flores, que se tiró contra una serie que es de unos amigos míos, que se llama Puerto Papel? Sí, tenemos el audio. Estaban llamando a la nueva constitución, a hacer una nueva constitución en el video de este canal, no, claro, educativo, bueno, para niños. En este capítulo de una serie que lleva hartos años, la serie, ese capítulo de hecho lo hicieron en el 2017 y se estrenó en el 2018. Es una serie que antes de darle por este canal educativo estaban dando en Brasil, en muchos otros lados. O sea, 50 países. Anticipaba la nueva constitución en 1917 y ya sabía que íbamos a tener esta posibilidad. Increíble. Pero todo partió porque en realidad una mujer que en el video se ve, que es el que subió Camila Flores, se ve una mujer que dice, ¿hasta cuándo adoctrinan? Lo único que han hecho este capítulo es hablar de política. Y claro, es una papa que... Tenemos el audio, ¿ah? ¿Eh? ¿Escuchar el la audio? ¿Papa la que habla? El de Camila Flores tenemos, a ver. Por favor. Escuchando los monitos de TV Educa Chile, estamos viendo, ¿cómo se llama? Puerto Papel, donde están hablando de lo importante de tener una nueva constitución en el país. Todo el rato han hablado de política directamente, de lo mal que estaban funcionando las cosas, y ahora están hablando sobre la nueva constitución. Ahora, no, ¿qué se refería? Es una señora. Y ese video Camila Flores, que es diputada. No, pero Camila Flores subió ese video. Ese video lo subió Camila Flores diciendo, esto me llegó y yo quiero hacerme cargo de eso. A ella le mandaron de TV Educa Chile. Estamos viendo, ¿cómo se llama? Puerto Papel, donde están hablando de lo importante de tener una nueva constitución en el país. Con este audio, con esta señora, y lo hizo propio el alegato y la demanda. Entonces ella hizo, a partir de este video, quiero decir que como es que no es posible, bla, bla, bla. Y ahí se lanzó Camila. Gracias, Mariano. Tú dices de que en el video mismo no están hablando de la constitución de Chile. ¿Quería escuchar el video? Parte de un plan para cambiar la historia. ¡Ah, esa es mi nieta! ¡Todo una estratega! ¡Mire aquí! ¡Ey! Esa es la constitución de Puerto Papel que guardo en la caja fuerte de la estación. 1, 2, 3. Por favor, hasta Carlos podría descifrar ese código. ¡Es cierto! Descifrar es algo bueno, ¿verdad? Estás en problemas, pequeña. Robar la constitución va contra la constitución. Lo dice en la constitución. Yo no robé nada. Solo hice unos pequeños cambios. A partir de hoy, patatas, remolachas, mandiocas, tubérculos afines y seres de papel tendrán los mismos derechos. Claro, bueno, se entiende el enojo de Camila Flores. Por eso. Es una papa la que habla. Una papa. Una mandioca. Claro, por eso, entonces lo que contestó Zumbástico Estudios, que son los que crearon esta serie, decía, esta serie chilena se exhibe en más de 50 países del mundo, en los 5 continentes y alrededor de 30 idiomas. ¿Para qué? Porque ella pidió fiscalizar. Entonces ella dijo, el Zumbástico Estudios le dijo para que se prepare para una gran fiscalización, porque es a nivel bien internacional. Están llamando a Estados Unidos, ¿eh? Y lo que le dijeron es que, claro, esto se estrenó el 2018, pero tú sabes que hay gente que es intransigente, le dijeron, no importa, habla la constitución igual y está esto es adoctrinamiento, esto no es... La palabra constitución es caca. No se puede. El capítulo se trata del señor Parpadel, quien por ser una papa no es considerado un ciudadano con derecho. Ante ello, amigos del citado personaje buscan cambiar la constitución para que deje de ser un esclavo. Eso es básicamente. ¡Compañera papa! Pero estaban muy molestos. Claro. Ok, bueno. Vamos a una canción de molestia. Dejé la pausa como para música, sentí que ya... Como sí, que, vamos. Está perfecto. Tremenda noticia. ¡Esa! ¡Entra! ¡Piernas calientes! ¡Vamos! vamos, vamos. Leg, la pierna ahí caliente. Está. Javi Contador. Sí, sí, sí. Oye, bueno, nuevamente la municipalidad de Maipú sale a la palestra porque no sé si vieron a Katy Barriga, que fue a bailar afuera del Hospital del Carmen con gran fiesta afuera, junto a funcionarios. Bueno, aquí está el tuit de la ilustre municipalidad de Maipú que dice: alcaldesa Katy Barriga, junto a funcionarios municipales, bomberos, carabineros, PDI, realizan un homenaje de ánimo a los pacientes, funcionarios de la salud que están dando la batalla al coronavirus, y al director de este establecimiento, Juan Kerr, que no hoy arrojó COVID de positivo. Entonces están todos bailando afuera, hay una fiesta que, y la gente diciendo como en Twitter, ustedes saben que la gente es mala, pero voy a leer mala. Algunos que son como, no vamos a hacer eco de los muy malos, pero por ejemplo, alguno que dice, a mí me enseñaron en quinto básico que afuera en un hospital, ojalá guardar silencio. Wow. Porque el... Bueno, oye, pero es que sabés que cantó Resistiré. Cantaban Resistiré, claro. Claro, Resistiré. Pero con parlante y con cuestiones así, claro, con coreografía, era como un flash mob. Era como un flash mob con harta gente afuera. Y unicornio, enano, todo. Sabiendo que hay uno, que es un hospital y todo, entonces nuevamente fue polémico. Tengo el audio, ¿eh? A ver. De una señora. es ella. No, Marco, no es ella. ¿Por qué no? Porque no lo es. Para seguir cantante, ¿eh? El presupuesto municipal da. Para, ¿y la gente estaba separada una de otra? Definamos separados. No estaban así como... Pero igual si te estáis como... Si ahí te estáis recuperando o estáis tratando como... Para todas las personas, vecinos, que están luchando... La pena se escucha. Mira, los audios hay que decir que dejan mucho que desear. Oye, pero escucha, el punto, perdona, es que en el fondo la gente lo son que dijo, robados. Escucha, está bien que le quiera levantar el ánimo a los funcionarios de la salud, pero sería, quizás hay otras formas sin que ir a hacer un show afuera de un hospital donde además sabemos está la cosa súper complicada. Entonces quizás la gente no se lo tomó muy bien, la verdad. Pero también siempre hay quienes defienden y dicen que no tienen humor, que todo les molesta, y las típicas discusiones de Twitter. Sí, pues es mejor que todo parezca chistoso a que todo te parezca malo. Por favor. Busquemos el lado positivo. Pero igual es curiosa la forma también, como irse en un momento de pandemia, de que están todos confinados, ir a meterse afuera al hospital así en grupetes, quizás, no sé. No es el mejor ejemplo, eso es verdad. Un poquito más prudente. Hay que apoyar de otra forma, es verdad. ¿Ustedes conocen a Andrés? Podrían haber ido. ¿A quién? Andrés Drummond. No, como Drummond. Es un basquetbolista. ¿Ruminot? Es el pivote de los Cleveland Cavaliers. ¿Okay? No he tenido el gusto. Pero tal vez si lo veo pasar, lo saludo. ¿Y qué pasó con él? Él se fue, había estado un local cerrado por la pandemia justamente, y él se fue a servir algo a ese restaurante y gastó $164. Dijo, su consumo fueron $164. Y la mesera que lo estaba atendiendo, se llama Cassandra Díaz, va, le lleva la cuenta, él le paga, le deja la propina, y ¿saben cuánto le dejó de propina? Por eso es noticia. ¿Cuánto? $1,000. No te puedo creer. Sí. $1,000, estamos hablando de 800 mil pesos. Eso le dejó así como diciendo, quiero apoyar. Y ella dice, yo no sabía, dice ella, serví una mesa a Andrés Drummond, no tenía idea quién era, no le había visto antes. Para nosotros siempre damos la bienvenida a los nuevos clientes. Cuando me dieron la cuenta y fui a cerrar la mesa, no lo podía creer. De una cuenta de $160 y tantos, la propina decía 1,000, porque esto con la tarjeta. A lo mejor se equivocó. Oye, me acordé de la anécdota de Frank Sinatra, que en Las Vegas le pasó también algo así como $1,000 a un tipo por traerle el auto. ¿Ya? Y dijo, ¿te habían pasado una propina así antes? Sí, usted me pasó $1,000 hace 10 años. Eso era a los FARC. Claro, es muy buena anécdota. Muy buena anécdota. Te espero en 10 años más. Aquí pero mismo. Lamentablemente se murió Frank Sinatra. Y él murió. Farca, ¿cuánto dejaba Farca? Farca regalaba el reloj, ¿no? ¿Qué, cuánto daba? Pero no daba 800 lucas, ¿o no? ¿No? No me acuerdo. No sé. Pero, no. No te manejo ese dato. ¡Uy! ¡Coronavirus! ¡Cabrito! La música. Me atoré. ¿Qué pasa? No llegó. Ahí está. ¡Cabrito! ¡Afírmate! Hay que echar, mira, la Javier iba a hacer esta pregunta. Hay que echar cuando te atoráis, pero en el sentido que sentís como que en la garganta hay un pelito. Que no sé, ¿Nunca te pasó, Javi, en escena, mucho, estando en una obra de teatro y que tienes estas ganas de toser? ¿Y qué haces ahí? ¿Cuál es la técnica? Me aguanto y lloro. Me pasa en los lives y yo tengo tos en general. Tengo un síndrome de sí, pues lo hemos hablado. Entonces me pasa a veces en los lives y tengo que lloro. Veo las lágrimas que me salen por el ojo para abajo y estoy súper desconcentrada porque mi concentración está toda. Mi cabeza deja de escuchar y solo se escucha una voz interior que dice: no tosas, no tosas. No vamos tosas, a tomar el control. No tosas. Por favor, no tosas. Todos los demás fuera. Todos los monitos de Intensamente completos dedicados a eso. No, aguanta. No tosas. Sí, eso me pasa. Fantástico. Me pasa seguido, la verdad, y es terrible. Bueno la tercera puso tremendo él y él le contestó en el Instagram: gracias por ser increíble, está tirando toda la buena onda. Igual él, claro, ganó la temporada, en esa temporada, ¿saben cuánto ganó? Más de 27 millones de dólares. Ah, igual cagado. Le voy a dejar un poco más. Así ya, que ahí devolviendo la mano. Ya, dale, ya. Muy bien, Javi. Chao, que estés bien. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Besos. Chao. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes, Marcelo. Muy bien, nos despedimos hasta mañana, por supuesto, con el ánimo. Y oye, vamos, que se puede. En Intensamente va a estar Eduardo Lalo Ideas, vocalista y fundador de Chancho en Piedra, junto a Carlos Rejola. Nos vemos mañana. Chao, Lobito y Miguelito. Chao. Banco BCI presentó Esto Tampoco Es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un hasta mañana. Cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco Es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida.